oiga usted cómo suena el bongó. Oiga usted si las maracas tienen el ritmo que conmueve el corazón. Oiga usted cómo suena la clave. Oiga usted cómo suena el bongó. Oiga usted si las maracas tienen el ritmo que conmueve el corazón. Última carcajada de la cumbanchia. Llévate mi tristeza y mis cantares. Tú que sabes sentir, tú que sabes llorar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar. Última carcajada de la cumbanchia. Llévate mi tristeza y mis cantares. Tú que sabes sentir, tú que sabes llorar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar. De la cumbanchia. Llévate mi tristeza y mis cantares. Tú que sabes sentir, tú que sabes llorar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar.